Afinación por escala. Primera cuerda, re. Segunda cuerda, si. Tercera cuerda, sol. Cuarta cuerda, re. Quinta cuerda, sol. Sexta cuerda, re.